noche sin estrellas, se ignoría el mar, la sombra de un rosal sin flor. Un torrente sin agua que le haga cantar, sería el mundo sin tu amor. Te tengo a ti, solo a ti, tú eres el mundo. Te tengo a ti.